Hola, estimados amigos de la red Periodismo de Hoy. Sinceros agradecimientos al Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones y al equipo de la Universidad de Antioquia por este interesante proceso de formación digital. Como proyecto de la primera lección que he recibido, quiero compartir estos minutos en mi radio virtual, que pretende investigar, analizar y debatir en cada emisión diversas e interesantes temáticas propias de las nuevas generaciones. Un tema que atrae a los jóvenes y a los seres humanos de toda edad es la radio digital. O díganme, ¿quién no ha explorado por lo menos una vez en la vida los famosos radios ultraoceánicos llenos de radiofrecuencias asignadas a la banda de onda corta, onda media y onda larga, y cuyas emisiones se originan en remotos lugares de los 5 continentes? O quizá, ¿quién ahora se aprovecha de las bondades del Google para hallar sonidos de las nacientes radios digitales que habitan en la Internet? Con el deseo de saber qué tanto saben los habitantes del municipio de Fomeque, enclavado en las estribaciones de la cordillera oriental y que hace parte de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, con unos 12.000 habitantes, clasificado en la categoría sexta, sobre las TICs, sobre la radio digital y sobre el avance de las tecnologías para la información y las comunicaciones. Adelante, fomequeños, en la hora de triunfar. El colegio nos ofrece la formación integral. Hemos sacado nuestros micrófonos y encontramos frases como estas. Yo creo que la radio tradicional sí puede desaparecer. La radio hace parte de la multimedia para la producción en Internet. Para la radio tradicional entonces se requiere de un radio receptor AM o FM, mientras que para la radio en línea el requisito único sería un computador con Internet. Pero como se trata es de reunir el pensamiento empírico de nuestros oyentes y las explicaciones de nuestros profesores virtuales de la Universidad de Antioquia, con el propósito de que este sea un material útil para quienes permanecen a la expectativa de las nuevas tecnologías, las llamadas TICs, que son el soporte de la información y las comunicaciones en las que nos moveremos en lo que falta de este siglo XXI. Para cumplir con nuestra tarea, vamos a abordar algunos de los temas que consideramos de importancia dentro de las TICs y la radio digital. Escucharemos las opiniones de nuestros oyentes y luego, con ayuda docente, haremos claridad y debidamente explicado cada concepto. Para iniciar, veamos qué es la radio en línea. Una radio en línea es la que es transmitida por medio de páginas de internet o la web. Es el contacto tú a tú con las audiencias, en este caso la ciberaudiencia. Que las emisoras que nos gustan estén en la web es una ganancia impresionante. Yo leí hace poco un informe donde decía que la mayoría de medios colombianos en internet eran de audio, eran radios, o sea que por ahí hay un montón de radios que tal vez no hemos detectado y que tienen unos públicos muy específicos. Pero, ¿qué diferencias existen entre una radio tradicional y una radio en línea? Las diferencias serían muchísimas. Una, que para la radio tradicional entonces se requiere de un radio receptor AM o FM, mientras que para la radio en línea el requisito único sería un computador con internet. La otra gran diferencia sería el alcance que pueda tener. La radio en línea, teniendo internet, en cualquier parte del mundo la van a escuchar, mientras que la radio tradicional tiene un alcance limitado. Mi conclusión sería que la radio hoy en día en América Latina y en un país como Colombia puede ser un medio para llenar los vacíos de esta transición, puede ser un puente de interlocución entre las brechas y las oportunidades digitales, como justamente jugando abiertamente con las tradiciones de la radio analógica, pero ingresando de lleno en el mundo digital y jugando a fondo con la presencia en el ciberespacio a partir del hipertexto. La radio hoy no es ni puede ser lo mismo que fue hace 10 o 15 años, pero sigue teniendo una importancia inmensa para toda esta transición que todavía te tardará unos años en completarse. ¿Será entonces que la multimedia hace parte de la producción de radio para internet o será al revés? Yo creería que es al revés, que la radio hace parte de la multimedia para la producción en internet, porque el radio es uno de esos medios que se junta con otros, con las cosas visuales, por ejemplo en internet, en la pantalla del computador, y generan un lenguaje multimediático. Entonces yo creo que en vez de la radio hacer uso de la multimedia, es la multimedia que hace uso de la radio para generar nuevos contenidos en internet. La producción sonora en internet se hace visible de dos formas. La primera, como radio en sentido estricto, tal y como la conocemos, con una emisión continuada y una programación estructurada sujeta a una temporalidad. La segunda, como una serie de informaciones escritas sobre diversos contenidos, apoyadas por imágenes y enriquecidas con material sonoro. Ante el interrogante si la radio tradicional será capaz de autosostenerse o por el contrario va camino a desaparecer, estas son algunas respuestas. Yo creo que la radio tradicional sí puede desaparecer, y es que nos estamos enfrentando a un fenómeno social que es la globalización. La radio tradicional se ve enfrentada a nuevas alternativas radiales, a nuevas formas de hacer radio, por eso está condenada a desaparecer. Yo considero que en ningún momento puede desaparecer. Debe sí llamarse a una transformación grande dentro de los procesos globalizados de las comunicaciones, pero a desaparecer no creo tan pronto. Hay muchas plataformas para guardar audios en internet. Aquí un nuevo aporte. Conozco unos bancos de datos donde artistas que quieren como darse a conocer suben su música, que es el Creative Commons, y donde, por ejemplo, personas como yo de mi carrera, que somos realizadores de audiovisuales, de cine y televisión, subimos esa página para descargarlos, porque ellos nos permiten usar con su licencia audios en nuestras películas. Las redes sociales son la plataforma dominante para crear y para compartir contenidos. Y esto tiene detrás una idea de un autor estadounidense que la llama superávit cognitivo. Por ejemplo, si las personas, y esta es una medición que se hizo el año pasado en Estados Unidos. Y la opinión acerca del interés que nos asiste por conocer las nuevas tecnologías. Las tecnologías de la informática y la comunicación son importantes y relevantes, ya que brindan la oportunidad a la sociedad de tener acceso a la información de manera inmediata, además de establecer contactos y comunicación al instante con muchas personas. Así que hoy por hoy son una herramienta básica y fundamental, no solo para el desarrollo de muchas actividades, tanto comerciales, sociales, y para estar actualizados en la información mundial, sino también para el avance de muchos pueblos y naciones. Así que hoy en día es muy importante el manejo de la tecnología, la informática y la comunicación. Las nuevas tecnologías de información y comunicación tienen el potencial de convertir a cualquier individuo con acceso a ellas en productor digital de contenidos y en editor de su propia información. Por último, debo decir que estas son buenas razones para felicitar y agradecer al Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, a la Universidad de Antioquia, a la Red Periodismo de Hoy y a cada uno de los profesores y estudiantes que avanzamos en este proyecto institucional por una Colombia sin límites, que se prepara para el verdadero desarrollo y progreso integral como cabeza visible de América ante el mundo. Muy pronto volveremos con un nuevo tema de investigación, análisis y opinión, aquí en nuestra radio virtual de la Red Periodismo de Hoy. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muchas gracias por seguir en línea.